List 20. Alojamiento. Accommodations. Campaña publicitaria. Advertising campaign. Sucursal. Rama. Branch. Valiente. Brave. Cancelación. Cancellation. Decente. Decent. Extraordinario. Extraordinary. Fabuloso. Fabulous. Falsa alarma. False alarm. Precioso. Gorgeous. Útil. Handy. Impersonal. Impersonal. Judío. Jew. Límite. Limit. Ni. Neither nor. Paz. Peace. Peculiar. Peculiar. Político. Politician. Predicción. Prediction. Rentabilidad. Profitability. Provisional. Temporal. Provisional. Realista. Realistic. Señalar. To point. Preguntarse. To wonder. Viceversa. Vice versa.